Todas, aquí estamos una noche más en Irola Irratia, esto es El Grito de Yoko. Esta vez nuestro viaje radiofónico recorre miles de kilómetros, cruza montañas y llega hasta Eslovenia, Croacia, Bosnia, Macedonia, Serbia, Montenegro y Macedonia. Os presentamos a la antigua Yugoslavia. Bienvenidas a la Balkan Party. Sabemos sobre los Balcanes, que es lo primero que nos viene a la cabeza cuando oímos hablar de estos países que nos quedan a escasos 1.500 kilómetros de distancia. Tened en cuenta que de Bilbao a Gibraltar tenemos 800 kilómetros y de Bilbao a Zagreb tan solo el doble. Nosotras mismas nos hacíamos estas preguntas cuando preparábamos el programa y para salir de dudas hemos salido a la calle para saber qué saben los vizcaitarras de los Balcanes. No hemos querido ser demasiado exigentes con la gente tan maja que ha querido participar. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te preguntan sobre los Balcanes? Pues alguna guerra, no sé, alguna batalla que ha habido allí o... Conflictos no sé. Bélicos en general, ¿no? Eso es. ¿Y crees que conoces bien la historia de estos países? No, la verdad es que no. Ya, ¿qué podrías decir sobre los Balcanes? ¿Algún músico o cineasta conocido? Pues ahora mismo no se me ocurre. No. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te preguntan sobre los Balcanes? La guerra de los Balcanes. Sí, ¿no? La guerra y conflictos armados o... Sí. ¿Crees que conoces bien la historia de estos países? Bueno, más o menos, me defiendo. Te defiendes. ¿Nos podrías decir algún músico o cineasta conocido, por ejemplo? Emir Kusturica. Muy bien, venga, gracias. Agur. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te preguntan sobre los Balcanes? Pues... no sé, Yugoslavia, la guerra y así, no sé. Sí. La guerra de los Balcanes. Vale, muy bien. ¿Crees que conoces bien la historia de estos países? No, no tengo ni idea. Ni idea. ¿Y nos podrías decir algo, algún músico o cineasta conocido? ¿De los Balcanes? No, sé que Juan viene al baloncesto, pero de cine y así ni idea. Al baloncesto y al tenis, ¿no? Lo ganó el otro día. Sí, es verdad, es verdad. Pero vale. De cine, literatura, y eso no tengo ni idea. Vale, muchas gracias. Bueno, más o menos hemos traído las partes representativas de la encuesta. Salvo alguna excepción, se podría decir que no tenemos mucha idea de la historia, de la cultura ni de los movimientos de estos países. Nosotras en una hora tampoco pretendemos resolver este problema, pero sí que nos gustaría que os picara un poco la curiosidad y con el tiempo os lanzaseis a los libros y a internet para descubrir la trayectoria de estos países y que os animaseis a investigar sobre su pasado y asimismo entender su presente. Claro, ¿no? Que después de escucharnos pues te animes a mirar en un mapa o a verte una peli o un documental o escuchar algo en el Spotify y nada, nosotras más que contentas con eso. De momento os dejamos con otra canción, es de Chantel y se llama Bukovina. Históricamente, la península balcánica ha sido la zona de Europa que ha vivido en una guerra constante. La mezcla de pueblos, etnias, religiones y tradiciones en un mismo espacio y las feroces luchas que han desatado entre sí han facilitado a los grandes medios de comunicación de Europa Occidental la creación de un tópico. Los Balcanes son una zona ingobernable. Sus pueblos tienden al enfrentamiento sectario, al veneno chauvinista y solo los países avanzados del capitalismo como Estados Unidos y los de la Unión Europea pueden imponer la convivencia. Tópico muy útil para justificar la intervención imperialista en Bosnia y Herzegovina y especialmente el criminal bombardeo de Yugoslavia y la ocupación militar de Kosovo. Esos mismos medios tienen bastante que esconder. Esconden el carácter progresista de la lucha de liberación de estos pueblos frente a la dominación turca en el siglo XIX. Esconden también que fueron las potencias, el Imperio Otomano, Alemania, Austria-Hungría, Rusia y también las muy civilizadas y burguesas Francia y Gran Bretaña, quienes potenciaron exactamente igual que ahora y en convivencia con la casta monarquía clerical y militar, con la burguesía de la zona también, el enfrentamiento entre los diferentes pueblos, siendo los responsables de las tensiones entre los serbios y croatas, los búlgaros y los griegos, o los griegos y los albaneses. Esconden, por último, que también en sociedades hasta hace pocas décadas escasamente industrializadas existe la lucha de clases y que la opresión nacional solo se pudo resolver, aunque limitada y temporalmente, fuera del marco del capitalismo, especialmente con la Federación Yugoslava encabezada por Tito. La resistencia popular búlgara a los nazis, la liberación revolucionaria de Yugoslavia en 1945 y la lucha guerrillera dirigida por los comunistas griegos contra los fascistas primero y los británicos y estadounidenses después, estuvieron mil veces más cerca de solucionar los problemas nacionales y materiales de toda la zona a través de una federación socialista balcánica que las toneladas de declaraciones, acuerdos y compromisos producidos por los imperialistas, hablando del, entre muy comillas, derecho de autodeterminación y de la convivencia pacífica también, entre comillas. Eso es, no sé, con esto lo que os queríamos transmitir es más que nada que intentéis recabar información en fuentes no sesgadas y que indaguéis aquí y allí que esconden esas tierras. Que no os quedéis conforme con cualquier documental de mierda que únicamente se dedique a pintar a unos de malos y a otros de buenos. Os animamos encarecidamente a que leáis sobre la Segunda Guerra Mundial y la lucha entre partisanos de Tito y ustachas nazis croatas, que cojáis un día que no tengáis mucho que hacer y os pongáis algún vídeo sobre la guerra entre croatas y serbios. No sé, solo queríamos eso, hacer que sintáis un poco de dolor de corazón al pensar que no sabemos ubicar a Kosovo en el mapa, a pesar de que incluso hoy en día es un pueblo que se mantiene en lucha. Vamos allá con una canción, Kalashnikov. Yeah. lo cierto es que, a pesar de todo, la vida sigue adelante en estos países y esa es la filosofía de vida extendida en los Balcanes. Ejemplo, yo tenemos un dicho popular serbio que dice: quien nunca se vuelve loco nunca no puede ser alguien cuerdo. Ni nada, ¿no? Eso, que hay que tirar para adelante y hay que disfrutar y pasárselo bien. Como pasa, por ejemplo, en la peli de Underground de Kusturica. Para las que habéis visto, habéis tenido la suerte de disfrutar de este peliculón, ya lo sabéis. Pero para el resto, pues recomendación especial de la semana, apúntalo en un post-it: Underground de Emir Kusturica, o cómo un grupo de yugoslavos se encierran durante la Segunda Guerra Mundial bajo tierra y se pasan el día bebiendo y de fiesta, incluso habiendo terminado ya la guerra. Bueno, entonces vamos a volver un poco al hilo de lo que estábamos contando, al recordatorio histórico que estábamos haciendo. Queremos informaros también que a veces nuestros programas os sirven un poco de para coger alguna idea y para que podáis, si veis algún tema que os interese más, podáis profundizar luego vosotros mismos. Entonces, para quien quiera un poco de tralla histórica, este tema da mucho de sí y os recomendamos unos documentales que están bastante bien. El documental en cuestión que queremos recomendar se llama The Death of Yugoslavia y viene dividido en varios capítulos que podéis encontrar en YouTube. Tenemos el nacionalismo, el camino a la guerra, guerras de independencia, las puertas del infierno, una zona segura y paz a la americana. Todas están subtituladas, son muy fáciles de ver y la verdad es que ofrecen una información que es bastante objetiva de lo que ocurrió. ¿Vamos con un poco más de música, Sara? Venga, base de Legar Rory, Rorydie, algo así. Bueno, es otro tema, ¿no? Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети, постой, не мани. Не везет мне в смерти, повезет в любви. В ласковые сети, постой, не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Nada, recordaros que estamos en Irola Irratia, en el 107.5, y este es el grito de Yoko. Y nada, que aprovechamos ya de paso el inciso para mandar un saludo a nuestras compañeras de Radio Topo de Zaragoza y en especial al programa de Caldo de Cultivo. Bueno, ahora vamos a pasar a hablaros un poco de cine. No podemos hablar de los Balcanes sin mencionar, como lo han hecho muchos de nuestros entrevistados, a Emir Kusturica y a sus locas películas. Como muchas de vosotras sabréis, Emir Kusturica nació en Yugoslavia en el 54 y estudió cine en Praga. Podríamos hablaros de 1000 películas curiosas, 1000 premios que ha recibido, El tiempo de los gitanos, Underground, como os decíamos antes, Gato negro, gato blanco, La vida es un milagro, pero la recomendación especial de esta noche se la lleva, y bueno, os vamos a poner aquí una pista a ver quién la adivina. ¿Tú crees que adivinarán? ¡Ja, Bueno, lo que está sonando es In the Death Car, parte de la banda sonora del Sueño Arizona. Una película con momentos de locura constantes, con una primera escena genial que no os dejará indiferentes. En realidad cuenta la historia de un joven que vive en Nueva York, que se ve obligado a regresar a sus orígenes en Arizona, donde comienza una nueva etapa de su vida en la que su principal prioridad será hacer realidad sus sueños y los de quienes le rodean. Pero vamos, que todo esto con los toques de Kusturica, ¿no? Que es que es eso, una locura constante. Y ya de paso, hablando de Kusturica, aprovechamos para invitaros a las más cinéfilas a que cotilleéis sobre lo que se está organizando cada año en Kustendorf. Nosotras no hemos estado, pero el próximo 15 de enero comienza, como cada año, un festival internacional de cine que debe ser una pasada. ¿Este año qué, María? Pues mira, por mí, vamos. Te animas. Bueno, voy a seguir yo con otra película, que es El secreto de Esma, de Yasmila Sevanik. Yo pido perdón un poco por nuestra pronunciación, pero bueno, hacemos lo que podemos. Y bueno, es una historia narrada en Sarajevo. Esma quiere que su hija Sara, que tiene unos 12 años, pues tenga la oportunidad de participar en un viaje que organiza el colegio. Y bueno, hay como una especie de descuento para los hijos de las víctimas del conflicto de Sarajevo, pero hay un secreto que como que enturbia toda la relación y que no se descubre hasta el final, y que es por lo que Esma no quiere decirle a su hija por qué no le da el certificado de defunción de su padre. Nos parece que es una buena peli para hacernos un poco a la idea de cuáles eran los tabús y las problemáticas que surgieron a partir del conflicto, porque realmente es una guerra entre hermanos, es una guerra entre gente que tiene una misma cultura y que comparte pues muchos lazos de sangre o de otro tipo, y nos parece que refleja bastante bien el ambiente y te puedes hacer un poco a la idea del clima que se vivía entonces. La otra peli que os queríamos recomendar es En tierra de nadie, de Dani Stanovic. Habla de la guerra de Bosnia y cuenta la historia de dos soldados de bandos distintos, uno bosnio y uno serbio, que se encuentran atrapados entre las líneas enemigas, pues eso, en tierra de nadie, ¿no? Y bueno, no nos contamos más por el momento, pero vamos, que es bastante importante ver esta peli por lo que ha empezado antes a decir María, ¿no? Que en las guerras son entre personas que al fin y al cabo son parecidas, claro. y se encuentran en una situación que realmente pues es artificial. Bueno, vamos a poner un poquito más de música porque nos estamos poniendo como muy tristes, así que vamos a ver si nos animamos un poco. Big Band Brotog, algo así. We'll be right back. Bueno, recordamos que estamos en Irola Irratia, en el 107.5, y esto es El Grito de Yoko. Vamos a hablar ahora un poco de literatura. En cuanto a los libros que os recomendamos, si os apetece profundizar un poco más sobre el tema, os traemos dos. El primero se llama La hija del Este y está escrito por Clara Usón. Es una novela bastante corta, amena y bastante fácil de leer. Nos cuenta la historia de una hija de la generación Ratko Mladic, que es el mismo que ordenó ejecutar a 8.000 bosnios tras el cerco que se hizo en Srebrenica. Yo creo que lo estoy pronunciando todo muy mal, pero bueno. Tengo una amiga serbia que nos está escuchando, Sara, así que nos corregirá. Ya tarde. Cuenta la historia de una niña que está enamorada de su padre, pero a medida que pasa la guerra, la idea se va transformando y plantea un poco, en definitiva, la duda de qué hacer si tu referencia moral, que son muchas veces los padres, pasa a ser un fraude y a medida que te vas haciendo mayor, eres más consciente de cuál es la realidad. Pues que tiene que ser una movida, ¿no? Ser hijo de... pues a veces es un lastre difícil de quitarse encima. Y ver que alguien que a quien quieres y a quien aprecias y ahí que valoras, pues al final no es lo que pensabas y que te defrauda. Pero bueno, el segundo libro que os queríamos comentar es Un puente sobre el Rina. Este sí que es un poco más largo y pesado de leer, pero bueno, os lo recomendamos de igual forma. Está escrito por Ivo Andrić en 1945 y fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, más que nada cuenta la historia de la ciudad de Visegrad, un pueblo en la frontera entre Bosnia y Serbia, a orillas del Drina. Y la novela recoge la historia de la comunidad tomando como excusa, ¿no?, el puente, en realidad, el lugar como lugar de encuentro y paseo para sus habitantes. Y nada, eso, animaros a que os animéis a leer cualquiera de estos dos libros, La hija del Este o Un puente sobre el Drina. Por hacer una lectura también un poco diferente y además ahora será una lectura consciente. Y bueno, os dejamos ahora con una canción de Goran Bregovic que se llama Mesecina, que esperemos que os guste. Nema više meseca. Nema tebe, nema mene. Ničeg više nema jo. Pokrila nas radna ta. Će biti sada mesečina, mesečina, joj, joj, joj, joj, sunce sija, sunce sija, joj, joj. We'll be right back. Месечина, месечина. Йо-йо, йо-йо, сукцесія, сукцесія, йо-йо, йо-йо, за небеса, знак пробія. La canción que estamos escuchando se llama Mesecina y es de uno de los músicos más internacionalmente conocidos, de Goran Bregovic. Nació en Sarajevo en 1950 y nada, es de, pues eso, curiosamente de lo que hablábamos antes, ¿no? Es de padre croata y madre serbia. Y nada, pues os ponemos otro temazo más de Goran Bregovic. Esta se llama Jeremía. Bueno, queríamos aprovechar este parón musical que estamos haciendo para hablar también de un estilo de música un tanto diferente. Voy a intentar decirlo bien. Es el sevdab, sevdab, con una H aspirada, un tipo de música tradicional de Bosnia y Herzegovina que consiste en canciones melancólicas e íntimas del mundo urbano en la región balcánica. Tras la guerra de Bosnia y a consecuencia del éxodo que produjo, han tenido como resultado la adaptación de estas canciones por parte de algunos músicos contemporáneos y han servido para internacionalizarlas. Así que os vamos a poner un ejemplo, a ver qué os parece, que se llama Amira Menduhain y Mostar. Thank you. već je prošla. Vreme to se spije, srce još je budno. Vale, bueno, pues eso, uno de los problemas que encontramos cuando preguntamos por los países balcánicos es lo que hemos visto un poco en las entrevistas, ¿no? Que nuestra visión se ha quedado un poco en el pasado y no tenemos una idea clara de cómo es su vida actual. Y nada, para no dispersarnos demasiado, ya que son muchos países y muy variopintos, nos parecía interesante tomar una de las ciudades más importantes de toda la zona balcánica y analizar su panorama actual. Y hemos elegido Belgrado, en Serbia, eso, la que muchos llaman la Nueva Berlín. Još odavno želim dušo da te igram ja, daj re u ruke i tu cigani, već odavno želim. Bueno, vamos a poner ahora un tema de un grupo de rap que es muy conocido en Serbia y que se llama Beogradis Syndicat. Y es un grupo que habla sobre la revolución y la crisis estructural que tiene el país. Son los temas más recurrentes en sus letras y pertenecen a la segunda etapa del hip hop serbio, que comienza en el 2002 y que revive un poco el hip hop balcánico que andaba en ese momento de capa caída. Ayudó mucho en ese momento la fundación del Basivity Label, un lugar físico pero también conceptual que era para experimentar musicalmente y concernía a Belgrado, pero abrió también un poco las puertas al resto de países balcánicos. Y tras esta ola vendría otra más en el 2006 y es cuando sería el verdadero repunte del rap en Serbia. Sjebo nam život, a nije odgovaro Sad ste se ušemili pa nema revanšizma To je kodeks lopova, niko neće da prizna Ljudi slabo pamte, to je ovdje glavni problem Ko te jebo godinama, jebat će te opet Zapitaj se dokle, kakav si to čovek Ponizan i plašni, živiš bez slobode Dovoljne su mrvice da odrekneš se borbe Jajere, funjare, zarazna bolest Prodali bi djevu da u tome vide korist Plaćemo račune, na kojim je vaš potpis Ne treba mi pija da mi kaže da sam pošten Niti radikali, da li Srbin sam uopšte Ne treba demagog da me s govornice zove Da borim se za bolje, mi znamo što smo ovdje Ovdje su sistem, instrukcija, dogma, korupcija Teror, institucija, represija, ubija Mafija, murija, država, hajdučija Kadija, sudija, a mi smo revolucija Ovdje su sistem, instrukcija, dogma, korupcija Teror, institucija, represija, ubija Mafija, murija, država, hajdučija Mi smo revolucija To nije naša Srbija Zajebi dijalog, ne pregovara s bađo Vi lažete ko stoka, eno štala vam je tamo Stranački vojnici bolje palite u zaklon Zaključat ćemo grad dok ne očistimo talo I nek bude jasno svakom s dvostaličkom platom Ko nastavi po starom, platit će nam glavo Patriote pred izbore, svoj put su nas izdale Slali nas u ratove za svoj lični interes Dok ikone su pevale, majke su naricale Na krvavim parama institucije su nicale Bueno, Belgrado es además una ciudad barata que está llena de actividades culturales y con gente que está de paso. Y por eso muchos la califican como el nuevo Berlín. Esto en parte se debe también al panorama artístico que es muy creciente en las últimas décadas. Si os parece, os vamos a hablar un poco del panorama artístico precisamente de Belgrado, pero vamos a ir un poco de lo más internacional a lo más desconocido. No es una clasificación para nada cualitativa, pero nos parecía lo más adecuado. Si hablamos del panorama artístico y hablamos del arte contemporáneo por excelencia, es decir, de la performance, hay que hablar de Marina Abramović. Marina Abramović, que nace en Belgrado, en Yugoslavia, el 30 de noviembre del 46, y que es una artista todavía viva, es lo que le llaman la madre o incluso la abuela de la performance. Empezó su carrera en los años 70 y estuvo activa durante 3 décadas. Recientemente se la ha calificado exactamente como abuela de la performance y tuvo también una exposición muy importante en el MoMA, una retrospectiva. Explora, para definir un poco cuál es su trabajo, podemos calificarlo como que explora la relación entre el artista y la audiencia, los límites del cuerpo y también las posibilidades de la mente. Vamos a poner un extracto de una de sus performances. Si lo encuentro por aquí, aquí está. Bueno, esto que estamos escuchando es cuando Marina Abramović en el MoMA hizo un encuentro donde se enfrentaba a miles de espectadores uno por uno y les miraba a los ojos para un poco crear ese vínculo con cada espectador, ¿no? Porque no es frecuente que el artista se enfrente a cada espectador. Entonces, entre todo ese público apareció una persona que para ella era muy importante, que es Ulay, que es un compañero de profesión con el que tuvo una relación personal y con el que además compartieron muchas performances. Y de repente apareció, ella abrió los ojos y apareció enfrente. Entonces sucedió esto, que era una tensión durante un tiempo y al final un estallido de una emoción y un gran aplauso. Y efectivamente este es el momento en el que se encuentran y esto forma parte de un documental que se llama La artista está presente, y aunque es un documental que es un poco sentimentaloide, la verdad es que se explican bastante bien sus trabajos. Os vamos a poner para ilustrarlo otro fragmento de una de sus performances. En esta performance lo que hacen es gritarse durante más de 10 minutos mutuamente, enfrentando todas esas sensaciones que se provocan el uno el otro. Pero os podemos contar que hay otras performances de este tipo en las que recorren los dos desde los dos extremos la muralla china y finalmente se encuentran después de días andando. O hay otra performance también durante se pegan más de 20 minutos besándose y conteniendo el aire el uno del otro, y al final acabaron extasiados los dos y por el suelo desmayados porque habían consumido todo el oxígeno de la otra persona. Que conste, María, que yo me he visto la performance entera de 10 minutos de y me he quedado boquiabierta. Nada, bueno, en el otro extremo de la forma de cerrarte y entenderlo encontramos a Inex Film, un edificio abandonado y recuperado como lugar de encuentro cultural, exposición y puesta en común. En Belgrado es un referente en autogestión y solidaridad. Podríamos ejemplificar su funcionamiento con la Tabacalera de Madrid, ¿no? Para las que lo conocéis, la misma filosofía de crear islas de libertad en medio de ciudades dominadas por el capitalismo y de plantear al final alternativas culturales diferentes. También nos gusta mucho un festival que se llama El Mixer, que es un festival de creatividad contemporánea que engloba muchas disciplinas y las últimas, digamos, cosas que se hacen, sobre todo pues eso, en Belgrado, estamos más centradas ahora mismo en Serbia. Y han abierto además una especie de centro cultural que debe estar muy bien y debe ser muy chulo, con una programación muy, muy buena. Os animamos a que os metáis en la página mixer.rs y que investiguéis un poco. Hay versión en inglés, no preocuparse. Y la verdad es que son iniciativas que están muy bien y que nos sorprenden que estén hechas allí. También está Grad Beograd, que .eu, si lo queréis también buscar en internet, que es otro ejemplo de centros culturales innovadores en esta ciudad. Y bueno, nos gusta también en Belgrado cómo las iniciativas contemporáneas no dan la espalda a su pasado y además se ahorran de paso el coste que supone hacer un edificio nuevo o habilitar una zona e integran las estructuras para crear espacios de creación o de consumo cultural. Y es un poco, me ha recordado un poco lo que pasa aquí en Zorrozaurre, que pues eso, como que se habilitan espacios que han tenido otros usos, pero no se le da la espalda, no se cierran esos espacios, sino que se integran para darles un uso además artístico. Y un buen ejemplo de esto es Jazz Club Seoka, bueno, lo voy a repetir porque no me ha salido bien, Jazz Club Seokaonika, que se encuentra en una terraza de un edificio muy grande de arquitectura socialista que estaba abandonado y que se llama BIGZ, o sea, B-I-G-Z, y que en estos últimos años lo utilizan como espacios de ensayo, para colectivos artísticos y también para clubs. Entonces, como decías, María, Jazz Club, es que no me ha quedado nada claro. Oh, muchas gracias, ahora lo vuelvo a repetir. Jazz Club Seokaonika. Perfecto, es que tienes un chino perfecto. Nada, por último, comentaros que nos encanta el festival de Guka. Os ponemos una canción antes de contaros un poco de qué va este festival. Os ponemos otra de DJ Chantel. Todos los que pasan por Guka en agosto definen el festival como uno de los más locos por los que han pasado. Nada, eso, pues ritmos rápidos, locos, que invitan a subirte encima de la mesa y bailar con cualquiera. Casi, casi como estamos haciendo esta noche. Y todo esto a ritmo de trompetas. La trompeta es una parte integral del folclore balcánico popularizado en Occidente por Goran Bregovic, como hemos visto en las últimas canciones, y por Emir Kusturica, y os recordamos que es el director de las pelis que os hemos comentado antes. Se tratan de ritmos rápidos y alocaos que invitan pues eso, a bailar y eso, y animarse. El gran trompetista de jazz, Miles Davis, visitó el festival en Lo dices muy bien, ¿eh, Sara? ¿Eh? Lo he dicho bien, ¿no? Muy bien, sí, sí. Miles Davis. Sí. Pues eso, que visitó el festival y que se quedó flipando y dijo algo así como no sabía que la trompeta se pudiese tocar de esa forma. Y nada. ¿Querías comentar algo más, María? Bueno, hay que tener en cuenta que el sonido de la trompeta acompaña en estos países a los eventos como más importantes, y más en Serbia, los nacimientos, los bautizos, las bodas, una cosa que se llama la Slava, que es la fiesta del santo protector de la casa, y la salida del ejército, de la iglesia, los cultivos, la cosecha, los entierros, es un poco polivalente. Está muy arraigada a las tradiciones, pero la verdad es que ha sabido también modernizarse y mezclarse con nuevos estilos o formas de cantar diferentes, incluso fuera de estas fronteras de las que estamos hablando. Así que os vamos a poner un trocito de un grupo que seguro que os suena porque es mucho más moderno y mucho más conocido, pero que nos gusta mucho también. If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant gun. Bueno, el programa se está acabando, así que tampoco nos queda mucho tiempo para escuchar todas las canciones. Pero nada, esto era Beirut, Elephant Man, por si la queréis buscar en casa. Y bueno, vamos a acabar con poesía porque nos parece también que encontrar algo que sea directamente una expresión de allí, aunque bueno, sea traducida, nos parecía importante. Os queremos hablar de un poeta que es Izet Sarajilić, que es un poeta nacido en 1930 en Bosnia y que murió en 2002 y fue, además de poeta, filósofo, ensayista y traductor. Es un poeta de Bosnia y Herzegovina, por lo tanto, y fue más conocido después de la Segunda Guerra Mundial. Y como dato, saber que es el más traducido de la ex Yugoslavia. Hemos seleccionado un pequeño poema que dedicó a sus colegas contemporáneos, que se llama Poetas Errantes, y nos parecía muy interesante para cerrar el programa, porque hemos hablado un poco cuando hemos contextualizado históricamente los Balcanes y bueno, hemos hecho un poco un recorrido histórico. Que en estos conflictos cómo se concibe la nacionalidad, ¿no? Y que estos conflictos llevan muchas veces pues a guerras, de cómo son tan artificiales estas divisiones y cómo lo son también las fronteras. Y además nosotras añadimos así de nuestra cosecha que la sensación tan confusa que imaginamos que tiene la gente que pasa su vida yendo de un sitio a otro por los motivos que sea, tanto la gente que es por trabajo como la gente que es errante o es vagabunda. Creemos que el concepto de patria y de itinerancia es una de las grandes cuestiones que se plantean cuando conoces un poco la historia de los Balcanes. Así que vamos a leer el poema. Kundera y Cortázar han logrado la nacionalidad francesa. Brodsky ha obtenido asilo en los Estados Unidos. Nekrasov está en Alemania. Gómez en España. Gastón Salvatore, alemán en Chile. Han elegido domicilio, en Venecia. Hember Kuner está en Viena. Los Milos, en Malmo. Juan Octavio Prenz, en Trieste. Peti Sarikoski nos ha contado recientemente en Struga que desde hace ya 3 años no vive en Finlandia. Márquez pasa la mayor parte de su tiempo en el avión entre México y París. 2 conclusiones se imponen solas. O el mundo será bien pronto poblado exclusivamente por inmigrantes, o tendrá que convertirse en la única patria universal de los hombres. Qué bonito, María, muchas gracias. Ay, de nada. Nada, antes de irnos queremos dar las gracias a varias personas que nos han ayudado mucho en este programa. Mandamos un beso muy grande a Mina y a Miguel y Matías, 2 friki balcaners en toda regla. Gubagoa, zabenduaren amarra arte, amaos tegune muruan, pues hemen berriz gaude, zuekin, Irola irratian, el grito de Yoko irratxaioan. Y nada, eso, hasta el día 10 de diciembre, nos vemos en el próximo programa del grito de Yoko en Irola irratia. Y nos vamos, como no podía ser de otra manera en este programa, con un poquito de música. Adiós. Mamba, mamba, huyamba. ¡Ua! Давно не стоит моя шняга, а сейчас будет злая и матерая.